Salón Riders. Bueno, cuando llegáis tarde a clase, ¿os dejan entrar? No. Sí. Depende, si es la de naturales, no. Ah, cuando... Si es la de castellano, sí. Cuando no vais a clase, ¿os ponen falta? Sí. Claro. Pues a estábamos veces. A punto de poneros falta. ¿Por qué? Uy, Galen. Os vamos a sancionar y os vamos a hacer cantar, recitar, venga, bailar y os vamos a hacer hacer de todo. Os vamos aquí a mantener a una presión... Bueno, ¿tú eres rapero? Sí que lo es. Sí que lo es. Es marroquí, además. Yo canto. Bueno, señoras y señores, como ven ustedes, los amigos de Televisió Divisa y Formentera, en el estudio contiguo tenemos a los alumnos de segundo de ESO del Institut d'Ensenyança Secundària de Sant Agustí. Oye, ¿qué pueblo más bonito tenéis? Ya. La verdad es que sí, ¿eh? ¿Qué ha dicho? ¿Qué, cómo que he dicho? No, lo ha dicho él. Que tenéis un pueblo muy bonito. Ya. Hemos publicado en Facebook a las 11:30 porque yo pensaba que llegaríais a las 11:30. Es que, a ver, estaba muy lejos y estábamos en la... Por culpa de Galerna. En la otra punta. Por culpa de Galerna. Nuestra estructura adaptativa nos ha hecho dar la vuelta una vez ahí. ¿Quién? Hemos llegado al final de la calle. Ella, la profesora. La profesora. ¿Quién es la profesora? Galerna. Galerna, que nos hace... ¿Cómo se llama la profesora? Elena. Elena, ¿has sido tú la culpable de llegar tarde? Sí. Oh. Amonestación. Vaya por Dios. No sabía dónde estabais. Super Ormega. No sabían cómo llegar. Eso es una cuestión, una falta de información. Como aquella imagen más retrasada. Bueno, contadme cosas. A ver, ¿cómo lleváis el curso? Bien, bueno. Aprobando todo. Sí. ¿Aprobando todo? Sí. Tú no te comas el micro que... que si no... Yo pongo las manos aquí y se escucha más fuerte. ¿Sabes lo que pasa? Spot Kilo Crio ahí representando. Sí, supongo que querréis ver después en Facebook vuestra intervención aquí. Sí. Y querréis verlo y si saturamos los micrófonos, se para. Vale. Se para la grabación. Entonces vamos a mantener la calma, vamos a hablar flojito, despacito, tranquilitos, para que de esta manera no se sature la modulación. Vale. Contarme cosas bonitas. A ver, si me permites. ¿Cuántas chicas guapas hay en vuestro colegio? Pocas. Pero si me permites, quería mandar un saludo para mi tierra, que es Colombia. ¡Hombre! Desde aquí, desde Ibiza. Muy bien. Tú sabes que aquí, bueno, se emite también a través de la red, que nos pueden estar escuchando ahora perfectamente desde Colombia. Y que Ibiza Global Radio, el otro día yo estaba abajo en los estudios de Ibiza Global Radio y tienen un amigo muy íntimo en Colombia que les escribe a través del chat continuamente cuando están haciendo el programa. O sea que saludos a Colombia, si nos están escuchando. Que ha quedado campeón. Ah, amigo. Uy, el fútbol. ¿Sois va a ganar el Atlético, ¿eh? Sí, tú flipas en colorines. ¿Tú crees? El Atlético gana la Champions este año. Yo creo que también. Yo digo que no. Tú no te acerques, por favor, no te acerques. Mira, ahí está palma. Eso, el palmo, los cuatro dedos. va a ganar el Athletic el sábado, todos delante de la televisión como monstruos. Ya, ahí. Sea, o del Bar o lo que sea. ¿De quién sois vosotros? ¿Del Barça, del Madrid? Del Barça. Visca el Barça, aunque este año la verdad es que no nos hemos llevado una... No nos hemos llevado nada. Sí, pero bueno, ahora con Luis Enrique lo arreglaremos todo, ¿verdad? A ver. Sí. Bueno, son las 12:22, tenemos poquito rato, tenemos... Bueno, ¿sabes qué? Vamos a... Por cierto, ¿os gusta el pescado? Sí. Yo pesco. ¡Hombre! ¿Y la pesca submarina? Sí. Sí. ¿Ir a pescar con caña? Nunca la he hecho. No, con fusil. Con fusil. ¿Con fusil? Sí. Anda ya, el valiente. Con arpón. ¡Hombre! Con arpón. Con un cañón de artillería, si te parece, hombre. Con fusil. Bueno, ¿qué? ¿Os está gustando esto? Sí, la verdad. Mola. Es la primera vez. Es la primera vez que visitáis una emisora de radio. Creía que se sentían más nervios, pero nada. No, ¿verdad? Relajado. ¿Para qué nervios? Sí. Total, os están viendo un montón de gente en televisión. Igual vuestros padres os están viendo. Mío no. No, los míos trabajan. Los tuyos trabajan. Bueno, pero podrán veros a través de internet, a través de Facebook, podrán ver la grabación de vuestro grupito y luego nos haremos una foto de familia, ¿verdad? Venga, hombre, eso no va a faltar. No va a faltar. Bueno, pues, pues nada, contarme cosas bonitas de esa. Se va a acabar, ¿eh? Se va a acabar. De este estáis, no en se segundo, estáis en segundo. El año que viene, primero. Tercero. No, voy para atrás como los cangrejos. No, no, quiero atrás, decir, no, ¿eh? Quería decir que no, que son cuarto de. Yo quiero tanto a los profesores que me dejan van de lado. Van de lado, van los cangrejos de van de lado. Ah, sí, de lado. Van de lado. Yo pensaba que iban para atrás. No van para atrás, van de lado. Yo quiero tanto a los profes que me voy a quedar otro año. No, lo decía por lo de la selectividad, que os queda todavía mucho tiempo. No, para eso... ¿Y qué queréis ser de mayores? Mecánico. ¿Mecánico? Náutica. Ah, náutica. Mecánica náutica. Ah, muy bien. A mí me gustaría algo así como segurata o guardaespaldas, algo así. Míralo. Te has de poner más cachas, pero, ¿eh? Si quieres ser segurata... No es necesario. Ah, no es necesario. Ahí está todo, en la inteligencia. Sí. ¿Verdad? Muy bien. ¿Y tú? El de la gorrita, ¿qué vas a...? Skater. Skater. Skater. Y la chica... Oye, yo, de verdad, tener una chica de pie con cuatro chicos, cinco, sentados ahí, y dejarle un huequecito, ¿Cómo te llamas? Noelia. ¿Y cómo te sientes con tanto joven, con tanto chico? Te debes sentir súper mimada, súper protegida, súper encantada, ¿no? Dime. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No sé. ¿No sabes? Repitiendo. ¿Cuántas chicas hay en tu grupo, en vuestro grupo? Ahora vienen todas. ¿Qué vais por separado? ¿Qué van por más abajo, eh? ¿Vais por separado? Tiene un pompetón. Sí, porque hemos tenido que hacer grupo porque somos 15. Ya sois 15. Bueno, y los 15 no cabemos aquí todos. Pero bueno, pues nada, chicos, si queréis pasar aquí, veis el estudio, desde donde hoy realizamos... Hoy el tiempo estamos... Mira, hoy el tiempo está revuelto, como nosotros. Bueno, chicos, una borrasca muchas gracias. Por el norte. Muchas gracias, de verdad. Y muchas gracias aquí. Gracias por invitarnos. Gracias por venir. Un saludo a todos los riders de Ibiza. Mira, ahora entran aquí en el estudio donde lo tenemos todo. Y aquí en máquina. Pasar por aquí. No, aquí mejor. Aquí se ve todo. No, guapo, no. No. Aquí detrás para dar paso al otro grupo que venga. Venga, nos despedimos. Adiós. Adiós. Os dejamos con el tiempo. Vamos con un poco de música mientras los chicos, mientras Alex les explica lo que es la radio, lo que es el funcionamiento de la radio. Es una canción de Steve Winwood titulado Spanish Dancer. Hablo tanto que me atasco, habla tanto que me entra la tos. Pero bueno, chicas, chicos, buenos días de nuevo. Buenos días. Hola. ¿Cuánta chica guapa que hay? Ya. Hay muchas. Alguien ha dicho, hay muchas, ¿eh? Antes han venido los chicos, que son guapísimos. Sí, sois todos. ¿Cómo? ¿Qué hay? ¿Rivalidad? Sí. ¿Que hay pique entre vosotros o no qué? Claro. ¿Sí? Sí. Un poco sí que hay. Bueno, un poco sí que hay rivalidad, ¿eh? Que cuidado con la morena o cuidado con la rubia. No, son morenas todas, ¿verdad? Sí. Todas son morenas. Menos la profesora. ¿Cómo se llama la profesora? Esa no tiene que Jessica. Ligar. Hola. Jessica. Buenos días, Jessica. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, este es el segundo grupo de los chicos y chicas que han venido desde el instituto. ¿Qué instituto es? De Sant Agustí, de enseñanza secundaria. Los de segundo de ESO. ESO. ¿Cómo lo lleváis? ESO. Súper mal. ¿Súper mal? Lo dejamos caer. ¿Qué? ¿Os gusta la visita? Ah, pues sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿De verdad? ¿Qué os gusta? ¿Qué esperabais ver? Una radio. Un aparato de radio y alguien metido dentro, un pitufito metido dentro, ¿no? Bueno, Como les he dicho a vuestros compañeros, tenéis un pueblo muy bonito, tenéis un instituto muy confortable que hace muchas actividades. Se desmaya todo el mundo. ¿Cómo que se desmaya todo el mundo? Cuéntame, cuéntame. Se ha ido el capo y en la ambulancia. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ayer se desmayó un profesor. ¿Qué dice? Fue el azúcar. Oh, pobrecito. Sí, problema. Pobrecito. ¿Cómo se llama? Le mandamos Eduard, te amamos. No gritéis, porque se corta la transmisión. Eduard se llama. Eduard Pérez Regalado. Eduard Pérez Regalado. Te mandamos un cariñoso saludo. Eso, y cuídate esa diabetes. Cuídate esa diabetes, que es muy puñetera, la verdad. Bueno, ¿y vosotros qué estáis? De salud, os veo bien, ¿eh? Bueno, dos de la clase se han desmayado también. Sí, ¿pero qué pasa? No sé, San Agustín. ¿Qué pasa? ¿La presión o sí, qué? Sí, eso es los estudios, que somos los estudios, hoy los estudios. Toda la culpa la tienen los estudios. Sí, Pero si es vuestra profesión, como la mía es estar aquí, y Alex estar allí y estar aquí. No, yo voy a ser manager. ¿Tú qué vas a ser? Manager. ¿Manager de qué? No sé, de algo. ¿De algo? Sí. Hombre, tú mandar. Claro. ¿Eh? ¿Quién manda en casa? Yo. Yo. Yo. ¿Y tú qué vas a hacer? No lo sé. No lo sabes. ¿Y vosotros lo tenéis claro más o menos el futuro? A ver. Yo no. Tú no. Acercaros al micrófono. Abogado. Un poquito. ¿Abogado? Vaya. Arquitecto. Señoría. Arquitecto. ¿Y tú, morenita? Yo. No lo sé. Turismo. Turismo. Tengo una hija que está estudiando turismo y le encanta. Le gusta muchísimo. Es una carrera que se puede estudiar aquí en Ibiza, aunque os gusta salir fuera, ya lo sabemos. Hombre. Gusta salir fuera, ver nuevas fronteras, ver nuevos amigos, salir de casa, sí. ¿No? Pero si tienes la opción de estudiar aquí, las cosas están como para que uno se lo piense. No. ¿Qué pensáis de la economía, vosotros? Pues esto dinero. ¿Eso qué es? ¿Cómo economía, que qué es la economía? Economía. A ver, ¿qué espero? Eso del money. Sí. Que a veces haces así en el bolsillo y dices, ostras, es que ni para pan. Pero luego buscas una chaqueta de a lo mejor hace un tiempo y te encuentras 10 o 15 euros y dices, ostras, qué bien, qué suerte has tenido. ¿Os ha pasado esto? Sí. Sí, ¿verdad? No. Es lo habitual. Pero 15 euros no, solo un euro. Un euro. ¿Os dan paga vosotros en casa? No. Sí. Sí. Cada mes. ¿Cada mes? Sí. ¿Cuánto cobras cada mes? 50. ¿50? ¡Anda! A mí el abuelo me da. Los abuelos. Voy al abuelo, le digo abuelo. Tengo que ganar. Hoy los abuelos, hoy los abuelos. De verdad que los abuelos son parte importante en nuestras vidas, ¿verdad? Yo la verdad es que no he tenido más que un abuelo. Claro, te está escuchando tu abuela. No he conocido más que un abuelo, pero es fantástico. Las madres son lo más bonito del mundo. Yo no quiero conocer a mi abuelo. No, ¿Sabéis que dicen que cuando te halagas, te no tiene abuela? ¿Vosotros tenéis abuelos todos? Sí, yo sí. ¿Están en Italia? La mía está aquí. ¿La tuya, en San Antonio? Sí, mándale un saludo, mándale un saludo. Abuela, te quiero. Mamá, te quiero. ¿Pero cómo se llama tu abuela? María Ponce Manavarro. María Ponce, que te quiere tu nieta. Y yo también, la amiga de tu nieta. ¿Tus abuelos están en Colombia? Pero resulta que un compañero tuyo es de Colombia y me ha dicho que bueno, que quería mandar saludos. Y sabéis que nos están escuchando a través de internet. Sí. Y que podría ser que alguien de Colombia nos estuviera ahí escuchando. Por lo tanto, manda un saludo a tu familia. Saludos a mi padre, que lo quiero mucho. Claro que sí. ¿Cómo no vas a querer a tu padre? Bueno, contarme cosas, historias. ¿Cómo vais de novio? Bueno, que quiero decir que... Bueno, que están nuestros padres escuchando. Y eso es top secret. ¿No tenéis confianza con los papás para decirle qué chico más guapo he conocido hoy? Pero si padres, su hija tiene... Su padre no puede compartir su hija. ¿Cómo dices? Mi padre no puede compartir a su hija. ¿Por qué? Porque soy suya. Hombre, ahora sí que me lo has dicho. Pero tú no tienes confianza con tus padres para decirle, sí, pues en clase me va tal, me va cual. ¿Habláis con vuestros padres, mi vosotros? Clase son feos. ¿Eh? Mi clase son feos. Cuando son feos los chicos. No, ¿pero qué dices? Mi clase, ¿pero qué dices? ¿Pero qué dices? Si hay unos bellezones, son guapísimos todos. O de fuera de clase, o de fuera de clase. Juan Torres y Nachito Blanco. Pero vosotros habláis de vuestras cosas con vuestros padres. Sí, claro. ¿Creéis que los padres son los mejores amigos o los amigos? Sí. Sí. Y te apoyan en las buenas y en las malas. ¿O los amigos se buscan y los padres se tienen? No. No, porque los amigos, los padres no te traicionan, los amigos sí. Ah. Bueno. Y los padres siempre te apoyan. Los buenos amigos nunca te traicionan. Eso es mentira. ¿No? Eso es mentira. Pues no es un buen amigo. No, lo mejor, es un amigo, es un conocido. No, porque muchas veces te puedes pelear con tu amigo y siempre pasa algo. Siempre sí, dice. Bueno. Lo mejor es tener pocos y buenos, ¿verdad? Que muchos y regulares. Siempre en un amigo uno encuentra un respaldo muy importante y cuando son buenos amigos... ¿Vosotros sois buenos compañeros? ¿Hacéis buena piña en clase? Sí, demasiada. Mi clase de segundo D... La mejor. La mejor, la mejor. Mira, mejor la de segundo A, por segundo que para ellos. Que te van a decir que es la clase con más coeficiencia intelectual. Pero la ¿qué dices? Más, mentira. Más ahí está Einstein y... Nosotros y segundo estamos A. más todavía. Y Roosevelt y todos estos... Ya está. Vaya por Dios. ¿Queda algún otro grupo? No, vosotros sois. Porque a la una vamos a, o sea, cerramos lo que es la televisión y podemos aprovechar aquí para que nos vea todo el mundo, ¿verdad? ¿Verdad que son guapos? ¿Eh? ¿Y guapas? ¿Os habéis maquillado antes? ¿Habéis pasado por maquillaje? No. ¿Que hace maquillaje? Hombre, es que aquí hay televisión de Ibiza y Formentera. Y todos los que trabajan en televisión han de pasar antes por vestuario y por maquillaje. Aquí todas las mañanas yo con la brocha le doy un poquito para darle un poquito de color al tono, ¿me entiendes? Gracias. Gracias. No, porque ¿sabéis que la televisión deforma a veces la imagen? ¿Eh? O sea, ves a una persona que la ves en televisión y cuando la ves dice, oh, pues está mucho más flaco, o pensaba que era así o era esa. Pero la radio tiene todavía más misterio, porque la radio te imaginas quién está hablando, quién está al otro lado. Y ahora, como tenemos la televisión aquí que nos está espiando, pues ya nos han visto y ya nos ven y ya nos conocen. Bueno, chicos, ¿qué? Contarme cosas. ¿Qué tipo de música os gusta? ¿El rap? Sí, yes. El rap. Pues aquí hay un programa... Alex, ayúdame. ¿Cómo se llama el programa de Aarón? Ron y Palomitas, ¿lo habéis escuchado? Sí, no. Yo sí. Tú sí. Aarón del Valle es un rapero, es un chico muy guay, muy majo. Si nos está escuchando, le mandamos un saludo. Un besito. Un besito para Aarón, que es un rapero, de verdad, y pone una música muy, muy guay, muy guay. ¿A vosotros os gustaría trabajar en radio? Bueno. No seduce, no os he convencido. O sí. Bueno, queda mucho todavía. ¿Me habéis explicado lo que queréis ser de mayores? Sí, más o menos uno abogado, el otro guardaespaldas, me han dicho, sí, en el otro grupo. Santi. Santi, ¿quieres ser guardaespaldas? Le digo, te has de poner más cachas porque si no... Santi, lo que te ha dicho. Dice, no, pero es muy inteligente y la inteligencia lo puede todo, ¿eh? Sí, claro. La fuerza de la mente es muy importante. Te viene aquí un matón con una pistola y tú vas inteligente. tonto rematado. Tienes que estar fuerte. Claro. Bueno, chicos, las 12:56. Esperamos que hayáis tenido una buena experiencia, que el curso os vaya muy guay, que aprovechéis el verano en hacer otras cosas que no sea estudiar alguna asignatura pendiente. Trabajar un poquito, ayudar en casa, ya que escuchan los papás, pues... Con dinero a cambio. ¿Vosotros trabajáis en casa? Sí, de mucho. Sí, mucho. Demasiado ya. No trabajar en cuanto a los estudios, sino apoyar en el servicio doméstico. A ayudar a la mamá y al papá. A mí me toca barrer. ¿Te toca barrer? Te toca barrer. Bueno, esperar un momentito que estoy cambiando la música. Ahora ya sí. Pues nada, un saludo para todos los profesores, que no habrán venido todos, solamente representación de dos profesores, de dos profesoras en este caso. Para toda la gente de Sant Agustí y deciros que sois maravillosos, que sois un encanto de chicos, de verdad. Gracias. Ay, qué bonito. ¿Ha quedado bonito? Sí. Pues muchas gracias. Un besito. Adiós. Decir adiós a las cámaras, que nos vamos. Yo no miro. que no mira.